de olivas hay, Blas? Mira, sollanas, cuquillananas, veras. ¿Cuál es la mejor? Maratona. Blas, ¿cuáles son las mejores olivas? La mejor variedad. ¿Cuál es la mejor variedad para hacer mejor el aceite? Ahí las vidalongas. ¿Son las mejores? Las vidalongas ya se maduran antes y hacen fruta.